eso, está penetrando en el perímetro de lo imposible, está avanzando, no le abras la puerta. Eso, es muy peligroso, no tenés idea contra qué te estás enfrentando, eso está llegando. Temele, ocultate, no salgas, eso es mortal, aunque nadie lo diga. Necesito pronta ayuda. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡A la aventura! ¡Vamos! La linterna. La linter. La linter. La linter. Mágica. Estamos rechazando toda forma de reglamentación de la prostitución. Convertido en nuestro pueblo, camina hacia la reivindicación definitiva de la verdad, de la justicia y de la memoria. ¡La gloria lo queremos decir! ¡Quiere ir el placer, quiere que ir! Por camino vacía, Juan Delgado, Ricardo Vidalba, Juan del Campo, Roberto Vega. No, no, no nos enseñaron esto. No. Lo hacemos porque creemos, porque amamos, porque es injusto. Lo hacemos porque creemos. Por eso protestamos. La protesta es cultura que se manifiesta. Eduardo Lagos nació en Buenos Aires en febrero de 1929. En su infancia empezó a tomar clases con el compositor Juan Carlos Paz y desde entonces nunca abandonó la música. Orientado por su espíritu inquieto y vanguardista, Lagos encontraba en las armonías del folclore un espacio de libertad apto para la improvisación. Hace algunos años le habían diagnosticado el mal de Parkinson. Solía quejarse: «Me da bronca no poder tocar bien el piano». En la madrugada del viernes 26, el pianista Eduardo Lagos falleció en su departamento de La Recoleta. Thank you. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Estamos en comunicación con Alejandro Belvedere, presidente de ARGRA. Muy buenos días, Alejandro. Blanca Curia te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Contanos un poco, primero, ¿qué es ARGRA? Bueno, ARGRA es una asociación que representa a los fotoperiodistas de todo el país, para el común de la gente, los fotógrafos que trabajamos en agencias de noticias, en los diarios, en las revistas. Las fotos que ven en todos los medios publicadas son hechas por autores y socios de la institución. Es una institución que funciona desde el año 1942 y, bueno, hace desde el año 81 hace una muestra anual de reporteros gráficos. Esta muestra es la número 20, tiene una historia particular porque la primera fue hecha en el año 81, en plena dictadura militar, como una forma de tratar de romper el cerco que se había impuesto la dictadura, de no mostrar lo que estaba pasando en el país. Un grupo de reporteros gráficos, cabe aclarar que en ese momento, en disidencia con la conducción de ARGRA, decidió hacer una muestra para mostrar ese otro país que no salía en ninguno de los medios, ¿no? Y esta vigésima muestra anual de fotoperiodismo argentino que se está realizando del 2 al 26 de julio, en este mes, en el Palais de Glass, cuenta con más de 400 fotografías que se seleccionaron entre casi 2.000 imágenes enviadas por reporteros gráficos de todo el país. ¿Cómo es el proceso de selección de esas imágenes? ¿Por qué unas y no otras? Bueno, hay un comité editor que está compuesto por reconocidos miembros de la asociación, gente que tiene una trayectoria grande dentro del fotoperiodismo argentino. Se hace una selección por distintas secciones donde se privilegia la calidad y también lo que se quiere mostrar, y es un trabajo muy duro, ¿viste? Imagínate que seleccionar entre más de 2.000 trabajos, 400 fotos, fueron así semanas arduas de trabajo, ¿no? En el cual tuvieron que algunos siempre decimos que tiene que ir una foto, tiene que ir otra, pero bueno, el criterio se utilizó a partir de que cada vez la asociación está creciendo. Antiguamente era representada una fotografía por socio, y desde hace 5 años tomamos el ejemplo de otras muestras a nivel internacional, como puede ser el World Press, y decidimos hacer así, seleccionando, ¿no? Siempre con el horizonte de jerarquizar la muestra. Me preguntaba si esta vigésima muestra tiene que ver con una recopilación de estas 20 muestras, o solo es de este año. No, es solo de este año, de 2008, lo que sí va a haber una selección de 20 fotografías que tratamos que representen desde el 81 hasta ahora, ¿no? Tratar de buscar una síntesis que esté representada la muestra número 20. Pero las muestras anuales se hacen. Ahora en el 2009 mostramos todo el trabajo que se hizo durante el 2008. ¿Qué pasa con los autores y la fotografía? Ustedes, bueno, dicen que no hay fotografía sin autor. ¿Por qué lo remarcan? Exacto. Este año buscamos como lema de la muestra esto que acabas de decir vos, ¿no? Que no hay detrás de cada fotografía hay un autor. Para nosotros es importante remarcarlo porque muchas veces la fotografía está como menospreciada o no se tiene en cuenta que es un arte más, ¿no? Y nosotros queríamos hacer este año hincapié con eso, en la defensa del derecho de autor. Te cuento que en el resto de las artes, por ejemplo, donde están considerados que los autores tienen un derecho sobre la obra 70 años post-mortem del autor, en el caso de la fotografía solamente 20, y nosotros queremos igualar con el resto de las artes, ¿no? Y hacemos una defensa, es hacer una defensa de la persona, una defensa de los socios, y saber que atrás de cada fotografía hay un autor significa que la fotografía no se puede manipular y que siempre tienen que tener en cuenta la persona que la hizo. Bueno, Alejandro, te agradecemos la comunicación y vamos a estar pasando por el Palais de Glass ahí a la muestra anual de fotoperiodismo argentino. Así que, Alejandro, te agradecemos la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos. Vale la pena venir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Estábamos hablando? Estábamos hablando con Alejandro Belvedere, el presidente de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. I'm sticking with you. La linterna mágica. I'm made out of glue. Sombras. Anything that you might do. Y algo más. I'm gonna do too. La linterna mágica. Conocimos lo que era el Nautilus y vamos a seguir conociendo un poquito más del Nautilus, pero de Verne. Observé que sus planchas de acero ligeramente imbricadas se parecían a las escamas que revisten el cuerpo de los grandes reptiles terrestres. 20.000 leguas de viaje submarino. Así podía explicarse que aún con los mejores anteojos este barco hubiese sido siempre tomado por un animal marino. Hacia la mitad de la plataforma, el bote, semi-encajado en el casco del navío, formaba una ligera intumescencia. A proa y a popa se elevaban a escasa altura dos cabinas de paredes inclinadas y parcialmente cerradas por espesos vidrios lenticulares, la primera destinada al timonel que dirigía el Nautilus y la otra a alojar el potente fanal eléctrico que iluminaba su rumbo. Tranquilo estaba el mar y puro el cielo. El largo vehículo apenas acusaba las ondulaciones del océano. Una ligera brisa del este arrugaba la superficie del agua. El horizonte, limpio de brumas, facilitaba las observaciones. Pero no había nada a la vista. Ni un escollo, ni un islote, ni el menor vestigio del Abraham Lincoln, solo la inmensidad del océano. Provisto de su sextante, el capitán Nemo tomó la altura del sol para establecer la latitud. Debió esperar algunos minutos a que se produjera la combinación del astro en el horizonte. La Lintar, con sí, tilde en la E, lintarmagica.blogspot.com. Vamos. www.lalintarmagica.blogspot.com. La Lintar. www.lalintermagica.blogspot.com.